Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en internet en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. Allí puedes encontrar todos nuestros programas anteriores en formato podcast para escucharlos en cualquier momento. Y en el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Empezamos ya con nuestra sección de agenda, simplemente para comentarte que llega a su fin el ciclo dedicado al realizador estadounidense Joseph Losey, que organiza la Asociación de Cine Vértigo. Han elegido para esa última sesión la película Modesty Blaze, una extraña aventura de detectives protagonizada por Monica Vitti y también con Terence Stamp y Dick Bogarde. Por supuesto, Bogarde salía en la película El Sirviente, de la que hablábamos la semana pasada. Y esta cita con una película sobre todo simpática de Joseph Losey, Modesty Blaze, será el próximo lunes a las 6:30 de la tarde en el FICA de Las Palmas de Gran Canaria, con entrada gratuita. Y una vez más, el cine de Losey nos sirve de excusa para un momento musical. En este caso vamos a escuchar la canción principal de la película Modesty Blaze. Bueno, dejamos atrás esa referencia musical a la película Modesty Blaise de Joseph Losey, que se podrá ver el próximo lunes en el FICA. Y saludamos a nuestro primer invitado hoy aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Él es Jorge Presas, secretario de organización del colectivo de Fuerteventura Altijai. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ayuse. Ustedes organizan para la próxima semana allí en Fuerteventura la duodécima muestra de cine gay, lésbico, bisexual y transexual. Pero en primer lugar, recuérdanos un poquito, Jorge, ¿qué es Altijai? Bueno, Altijai es el colectivo LGTB de Fuerteventura, que tiene 12 años ya de fundado. Es un colectivo que lucha por los derechos de las personas LGTB. Y bueno, uno de los tres colectivos federados que existen en las islas. Un colectivo, bastante tiempo, y se realiza un trabajo bastante importante aquí en Fuerteventura por la igualdad de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Y si ustedes llevan 12 años, eso significa que desde el principio pusieron en marcha la muestra de cine, ¿no? Correcto. El primer año que surgió nuestro colectivo, una de las herramientas más importantes que utilizamos en su día fue la muestra, porque queríamos visibilizar la realidad de las personas LGTB, y a través del cine es una manera muy amena, por decirlo de alguna forma, de acercar esta realidad a las personas, ¿no? Y pusimos en marcha la primera edición de la muestra, que inmediatamente Cabildo hizo suya, y bueno, pues entonces desde la segunda edición, que ya la está haciendo Cabildo en coordinación con nosotros, pues ya ha tomado mucho más auge la muestra, ¿no? ¿Y cómo ha sido esa trayectoria a lo largo de todos esos años? Bueno, en un principio nuestro colectivo pertenece a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, y somos un total de 57 colectivos a nivel del Estado español, y trabajamos siempre una temática anual. Tenemos años temáticos donde trabajamos todos los colectivos del Estado la misma temática en todos los puntos del Estado para poder lograr cosas. Y en un principio hacíamos coincidir el año temático federal con la muestra. Si era el año temático de la juventud, pues la muestra de cine tenía años temáticos también, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenía temáticas anuales sobre las que giraba la muestra. Este año, el año pasado, no hemos tenido temática especial de la muestra, y este año tampoco, porque este año tampoco la federación nuestra tiene un año temático, con lo cual han sido años en los que se ha hecho un poco recopilatorio de todos los años anteriores y de las temáticas de años anteriores, ¿no? Un poco más variada la muestra y con mucha más diversidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces este año tiene esa peculiaridad. ¿Y qué nos cuentas de la programación, Jorge, de la edición de este año de esta muestra de cine gay, lésbico, bisexual y transexual de Fuerteventura? Este año hemos podido ampliar un día más, porque el año pasado fue un poco difícil. Cada año, como ustedes comprenderán y todos sabrán, que es mucho más difícil mantener las cosas por el tema económico, ¿no? Este año hemos logrado ampliarla un poquito, y la vamos a hacer desde el lunes 27 de febrero hasta el sábado primero de febrero, perdón, el lunes 27 de enero hasta el sábado primero de febrero, y vamos a comenzar el lunes 27 con una muestra de cortos de edición propia de Fuerteventura. Esta muestra, o sea, estos certámenes de corto que surgieron hace 3 años abordaban también la misma temática de la misma muestra en sí, ¿no? El primer año, que fue en la edición, en la décima edición, fue en el año 2012, empezamos con hacer certámenes de cortos de un minuto, que en su día en el 2012 tenía como temática un minuto de reflexión sobre el VIH. En el 2013, en la oncena muestra, tenía como temática mil maneras de salir del armario, y este año lo hemos vuelto a repetir con el título Hétero no está solo. Entonces el lunes 27 de enero a las 8:30, que arranca la muestra, tendremos la inauguración y toda una visualización de todos estos cortos que se han hecho durante estos 3 años, que sería la programación del lunes 27. El martes 28 a las 8:30 tendremos la primera película, que en este caso es Priest, que es una película del Reino Unido del año 1994, que es bastante recomendable, que trata sobre un sacerdote. El miércoles 29, a la misma hora, a las 8:30, tendremos una película francesa del año 2011 que se llama Tomboy, en versión original con subtítulos en español, que también es muy recomendada. Tenemos el jueves 30, a la misma hora, 8:30, la película Weekend, que es una película también del Reino Unido del año 2012, e igualmente en versión original con subtítulos en español. El viernes 31 de enero a las 8:30 tendremos Kiss Me, que es también versión original con subtítulos en español y es una película sueca del año 2011. El sábado 1, este año hemos incorporado también el sábado primero hemos sacado la muestra del Centro Bibliotecario Insular, que es donde se va a desarrollar todos estos días que te he comentado, desde el lunes 27 hasta el viernes 31, y el sábado 1 hemos hecho una fiesta de clausura de la muestra junto con unos monólogos a cargo del grupo de teatro Caligrama, y lo hemos sacado a una plaza aquí en Fuerteventura, que se llama Plaza del Rosario, que la gente la conoce habitualmente como Plaza de los Demócratas, y ahí vamos a hacer toda una fiesta de clausura con estos monólogos y con actuaciones de varios DJ, entre ellos Luis DF, que es uno de los más conocidos de la isla, y bueno, esa en un principio es la programación de la muestra que tenemos prevista para este año. Muy bien, Jorge, porque luego también en los últimos meses allí en Fuerteventura todo el sector del cine ha estado volcado con el rodaje de Exodus de Ridley Scott, ¿no? Eso también ustedes lo han visto. Correcto, y eso ha afectado un poco la cantidad de cortos que se han podido presentar este año, porque casi todos los realizadores que habitualmente presentan cortos estaban todos trabajando en la película de Exodus, sí, tienes toda la razón. Muy bien, en cualquier caso, tenemos para la próxima semana en Fuerteventura esta duodécima muestra de cine gay, lésbico, bisexual y transexual, organizada por el colectivo Altijai. Aquí en La Linterna Mágica hemos estado hablando con Jorge Presas, secretario de organización de Altijai. Pues Jorge, gracias por estar aquí y que todo vaya muy bien con la muestra. A ustedes por la difusión y les esperamos. Y seguimos, vamos a escuchar ahora una escena de la película El Verdugo, pero con una cierta peculiaridad que desvelaremos después. Ay, padre, que la visión que tiene que ir a matar a uno. Calma, calma. Ay, Dios, qué desgracia. Esto no viene a pasar ahora. Que calma. Feliz. No llores, no te preocupes. Ahora mismo presento la dimisión, no llores. No has comido nada, niño. José Luis, ven acá. Dame el papel. Yo dimito. Para dimitir siempre hay tiempo. Y si dimites ahora nos quedaremos sin piso. ¿Y dónde vamos a ir? A la calle. Pero hombre, por Dios, no hagas caso. Te lo indulta la cantidad de viajes que yo he hecho en balde. Además, tú te presentas. Que no llega la gracia, saludas muy finamente y te vas. No, yo no voy a saludarlo. Carmen, convéncele, por Dios, y que piense en su hijo. Mi vida tiene razón. Si quieres dimitir, pues dimite. Por mí no te preocupes. Ya nos arreglaremos de cualquier manera. A mí no me importa volver a coser. Ahora yo creo que por lo menos ir debes de ir. Sí, claro. Además tendrás que devolver lo que has cobrado. Sí, lo devolveré. Sí, a ver, ¿cómo? ¿De dónde? A ver. ¿Pero qué quiere? ¿Que sea un asesino? ¿De dónde es? Yo qué sé. Es en Palma de Mallorca. ¿Palma de Mallorca? Yo allí no he actuado, si no te daría una tarjeta. ¿Te preparo la muda? No, ya me habéis metido en un lío, ya no sé qué hacer. Pues bueno, mi amor, si quieres dimitir, a mí me da igual, pues dimite. Ahora, si quieres hacerlo, ¿qué más te da hacerlo allí? Así por lo menos conoces Palma. No, yo solo no voy. ¿Si vinieras tú? ¿Yo? Hombre, yo voy contigo si tú quieres, pero el viaje costará mucho dinero. ¿Y qué hacemos con el niño? La verdad que el aire del mar presentaría estupendamente. Bueno, ¿qué sucede? Pues nada, que me voy con él a Palma. Al fin y al cabo no se te olvida de novios. ¡Qué suerte tienen! Yo no iba más que a sitios tristes. ¿Qué te parece? ¿Me compro un traje de baño nuevo o me pongo este mismo? ¿Pero cómo puede pensar ahora en bañarte? Uy, hijo, por una vez que voy a ver el mar. Yo no conozco Palma de Mallorca. Pues esta era una escena de la película El Verdugo, pero reelaborada por los alumnos del IES en La Guancha, en Tenerife. Tienen el programa educativo Realización de Secuencias de Cine Clásico, que recientemente ha obtenido un premio a nivel nacional. Y para hablar de todo esto tenemos a Miguel Miralles. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes ya, perdona. Muy bien, Miguel es profesor del Departamento de Imagen y Sonido de ese instituto La Guancha. Y entonces han logrado el Premio Nacional Francisco Giner de los Ríos por esta iniciativa de realización de secuencias del cine clásico como esta del Verdugo que hemos escuchado. ¿Qué ha supuesto, Miguel, recibir este premio? Bueno, pues es un reconocimiento a una, perdona, a una práctica que llevábamos haciendo 13 años, que ha ido evolucionando. Hemos querido coger un poco la historia del cine, de que los alumnos conociesen un poco pues todo el cine, todos los géneros, países, y lo que hacemos es copiar una secuencia de obras maestras y de esa forma el alumno aprende un poco la técnica, pero siempre con una referencia. Entonces, al final, después de todo el proceso, lo que sacamos es una copia de una de las secuencias que conforman la historia del cine, pero es un producto que tampoco puedes exhibir, que no puedes llevar a festivales, que lo vemos nosotros y se queda un poco en familia, ¿no? Entonces, el premio este lo que hace es un poco reconocérnoslo y a mucha gente que ha participado en este proyecto, y es algo gratificante, ¿no? Y que te anima a seguir en esto, claro. Son reproducciones verdaderamente meticulosas, ¿no? De esas escenas hasta el último detalle. Sí, porque la idea es que que los alumnos que se meten en nuestros ciclos, ¿no? Que estudian nuestros ciclos, que son de realización, de producción, de sonido, de imagen e iluminación, pues cada uno trabaje uno de los campos. Entonces, empezamos siendo pocos y haciendo pues secuencias con muchas ganas, pero no tan perfectas como las que están saliendo últimamente. Y ahora la verdad es que hay veces que pones la secuencia original y pones la copia y nos cuesta distinguirlas, porque hemos llegado a un grado de perfección bastante alto. Y bueno, todo esto pues hace que los alumnos aprendan todo tipo de técnicas, ¿no? Al realizar esas copias de escenas del cine clásico. Claro, la idea es un poco pues como se hacen en las escuelas de arte. Si quiero aprender escultura o pintura, pues cojo a Leonardo, a Miguel Ángel o a los grandes maestros y copio. Copio, aprendo la técnica y de la misma, a la vez estoy colocándome un poco en el lugar del creador, del artista, comprendiendo un poco cómo afronta el hecho de crear, ¿no? Pues en cine hacemos más o menos esto, con el matiz y con la complicación de que esto es un trabajo colectivo. Entonces, la idea es esa, sí. Y como decías antes, ya llevan más de 10 años, ¿no?, con esta iniciativa, el programa educativo Realización de Secuencias de Cine Clásico. ¿Cómo fue la primera idea, el primer momento en que lo pusieron en marcha? Al principio, ya te digo, son 13 años ya. Al principio estábamos solamente el ciclo de realización. Empezamos con esa idea, ¿no?, la de copiar para aprender, y poco a poco fuimos creciendo, se fueron haciendo ciclos más especializados, como puede ser el de producción, como puede ser el de iluminación y como puede ser el de sonido. Entonces fuimos evolucionando. La idea de partida también fue siempre la de aprender, aparte de copiar, aprender un poco y lo que son las obras maestras del cine, contextualizarlas, analizarlas, estudiarlas, y al copiarlas pues evidentemente aprender la técnica. Pero ya son casi unas 40 secuencias probablemente. El otro día echábamos la cuenta bastante encima y creo que llegamos ya a 40. Y bueno, las últimas escenas que han recreado son de clásicos como El Verdugo, El Odio, Nosferatu, Alemania Año Cero o El Ladrón de Cadáveres. ¿Son los propios alumnos los que escogen estas películas o cómo es el proceso? Sí, en principio, bueno, yo seleccionaba, yo me encargo un poco del origen de la práctica, pues, con el origen, y seleccionaba secuencias queriendo barrer un poco y haciendo, o sea, descubriendo a los alumnos fines, épocas, etcétera, ¿no? Pero con el paso del tiempo se plantea la práctica de una manera diferente, entonces es el propio alumno el que investiga, el que descubre y el que plantea y hace un pitch en el que vende su proyecto. Entonces nuestra idea es barrer un poco pues todas las corrientes, todos los países, todos los géneros y estilos. Las últimas cinco creo que prácticamente todas las propusieron ellos. Además, lo bonito también de este trabajo es que prácticamente cada secuencia es diferente y cada secuencia lleva una intrahistoria y un proceso diferente al de la secuencia que tiene al lado, vamos, a la secuencia del mismo año o la secuencia del año anterior. Entonces, en cada secuencia aprendemos los alumnos y aprendemos los profesores muchísimo, porque son propuestas diferentes, con matices diferentes, con detalles diferentes, ¿no? Por ejemplo, se atrevieron con Nosferatu, que es cine mudo y expresionista, ¿no? Que eso requiere pues unas técnicas diferentes a las del Verdugo, por ejemplo. Claro, claro, claro. Sí, cada año es una aventura nueva y cada secuencia es una aventura nueva y cada, porque además de que la secuencia es diferente, de que lleva una historia detrás diferente, es que el grupo de alumnos que lo plantea es diferente, ¿no? Con perfiles diferentes, caracteres diferentes y situaciones diferentes, entonces es muy interesante. El Verdugo, curiosamente, prácticamente, o sea, la película original normalmente lleva una historia aparejada que la gente cuando pone a estudiar o a leer descubrí un poco, ¿no? Pues curiosamente cuando nosotros afrontamos las secuencias, extrañamente hay algo parecido. En el proceso de creación de la secuencia producen situaciones muy similares a las de la película original y son muy, muy, muy diferentes. Este año cogimos El Odio, película francesa muy moderna y, por cierto, muy actual, de los disturbios que hubo en el 96 en París. Cogimos El Verdugo, cine español que no habíamos cogido hasta la fecha, y fue una experiencia muy, también muy gratificante porque no lo habíamos hecho hasta el momento, con dos planos secuencia. La secuencia consiste en dos planos secuencia y, bueno, puro Berlanga. Nosferatu, con todo lo que tiene detrás, un método de interpretación absolutamente diferente al que pudiera tener después, en concreto el Odio. Alemania Año Cero, el neorrealismo italiano que tampoco habíamos abordado, y El Ladrón de Cadáveres, que era una especie de homenaje a Val Lewton, el productor de La Mujer Pantera, pero que al final lo cogimos y hicimos, fue más homenaje a Boris Karloff y Bela Lugosi, ¿no? Pero cada una tiene una historia y cada una, vamos, nos ha aportado a profesores y alumnos una experiencia difícil de repetir, vamos. Y bueno, ¿qué lugar ocupa este programa educativo Realización de Secuencias de Cine Clásico en los programas de estudio de los alumnos? ¿Es ya un nivel avanzado, algo que se hace al principio? Pues curiosamente, cuando la gente ve el resultado final, sí que se plantea que esto es de alumnos con muchos conocimientos o con mucha experiencia, pero no, esto lo hacemos el primer año. Hace mucho tiempo, o sea, cuando antiguamente, con los ciclos anteriores, prácticamente lo hacíamos a los dos meses de empezar. Ahora sí que es verdad que lo hemos retrasado un poquito, pero esto lo hacen alumnos de primero, lo hacen alumnos que han empezado en octubre y que no tienen ninguna base, no tienen por qué tenerla, ni ningún conocimiento, y en enero nosotros lo que hacemos es seleccionar, ahora mismo estamos seleccionando las secuencias de este año, y en un proceso de unos 3-4 meses llegamos a la etapa de rodaje, que se hace en un día, porque todas estas secuencias se graban en un día, o como mucho dos, si está justificado. Y en abril-mayo grabaremos la secuencia, y luego se hace una edición, una postproducción que puede, no sé, ser 15-20 días, y ese es el proceso un poco. Y en algunos casos se acaba involucrando gente de fuera del instituto también, ¿no? No en algunos casos, en todos los casos. Este proyecto el premio es un proyecto educativo que está destinado a profesores, pero bueno, este premio es un premio que reconoce la labor de muchísimos, muchísimos alumnos, centenares de alumnos y casi, bueno, superado el millar de personas que han colaborado en estas prácticas. Ha sido muchísima gente la que nos ha ayudado en todos los campos, desde maquilladores, primos carpinteros, novias que tenían un bar y nos daban el catering, padres que tenían vestuario, abuelos que dejaron su sombrero de Humphrey Bogart, bueno, cantidad de gente, cantidad de anécdotas y cantidad de situaciones. Es un trabajo en el que ha participado y en el que es una práctica en la que han colaborado muchísimas, muchísimas personas. Y bueno, y además de aprender, pues se inculca ese amor al cine de claro. diferentes épocas y diferentes lugares, ¿no? Claro, claro. Es una especie de semilla en paralelo un poco, pero el alumno descubre cines nuevos. Este año ya estamos eligiendo y se plantean pues el cine de Bergman o de Ozu, el director japonés, o sea, se plantean, ahora mismo creo que hay alguna alumna que plantea musicales, es decir, tratamos de descubrir y abordar pues todos los géneros, estilos, épocas, países, grandes maestros, etcétera. Bueno, pues ¿alguna cosa más que se nos quede en el tintero, Miguel? Pues simplemente lo que te decía antes, es un trabajo de muchísima gente, nos ha costado mucho, muchos esfuerzos, muchas horas, mucha ilusión, colaboración de gente ajena que no sabía muchas veces en qué se metía, y este premio es un poco el reconocimiento a todas esas personas. Y la idea también es con este premio organizar un evento en el que todo el mundo esté invitado. A través de las redes sociales lo intentaremos hacer, que venga la mayor parte, el mayor número de personas que pueda, para disfrutar de algo que es de mucha gente. Entonces. Muy bien, pues gracias por estar aquí, Miguel Miralles. A vosotros, muchas gracias. Hemos estado charlando con Miguel Miralles, profesor del Departamento de Imagen y Sonido del Instituto La Guancha en Tenerife, que desde hace muchos años tienen en marcha ese programa educativo Realización de Secuencias de Cine Clásico, recreando momentos de títulos inolvidables como El Verdugo, del que escuchábamos un fragmento en esa reelaboración de los alumnos del instituto, o otros títulos más recientes como El Odio. Y entonces han recibido recientemente el Premio Nacional Francisco Giner de los Ríos por esta iniciativa. Y nosotros seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, hablando de cómo se puede acercar el cine a la gente joven en los centros educativos. Otra buena idea que se ha puesto en marcha, en este caso más recientemente, es CineFest, el primer festival educativo de cine de Canarias. Y de eso vamos a hablar ahora en un momentito. Tengo que decirte algo, voy a explotar. Pues mejor explota. ¿No prefieres que te lo diga? Pues claro, tonto. Pero como sea lo que estoy pensando, te voy a matar. ¿Por? ¿Sabes ya lo que te voy a decir? Puede ser. ¿En qué estás pensando? ¿Yo te lo voy a decir? No. Venga, arranca. Pues eso. ¿Pues eso qué? Que si quieres salir conmigo. Lo sabía. ¿Serás idiota? ¿Por qué? Porque lo llevo esperando todo el puñetero curso, idiota. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Y qué responde? Pues que ya te he descartado. Y además, ahora me gustan las chicas. ¿Y eso? Ya ves. Aunque, ¿sabes qué? ¿Qué? Pues, que no hay ninguna que me guste tanto como tú. ¡Corte! ¡Acción! Este era el audio de un vídeo promocional de CineFest, el primer festival educativo de cine de Canarias, que se va a celebrar entre los meses de febrero y mayo de este año. Están invitados a participar alumnos de centros de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional de toda Canarias, y la inscripción termina el día 31 de enero. Entonces nosotros estamos aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, intentando ver si podemos hablar con el director tinerfeño David Cánovas, que es un poco el cerebro de esta iniciativa. David es conocido también por sus cortometrajes como Sin Remite o El Intruso, que estuvo nominado a los premios Goya. Entonces, todavía no conseguimos establecer esa conexión telefónica con David. También le vamos a preguntar acerca de sus nuevos proyectos, porque su cortometraje más reciente, Odio, aparecía en 2011, pero ya está preparándose para grabar algún largometraje. Y creo que dentro de un momento podremos hablar ya aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, con David Cánovas. Hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Decía que dentro de un rato hablaremos de tus nuevos proyectos como director de cine, pero antes sí. La gran noticia es esto de CinetFest, ¿no? El primer festival educativo de cine de Canarias. Cuéntanos un poco en qué consiste, David. Bueno, pues la verdad que es una propuesta muy ilusionante. Tratamos de que sea algo más que un festival de cine. Es un certamen dirigido a todos los centros educativos de Canarias, tanto de primaria como secundaria, bachillerato y FP. Y no solamente es un certamen que tendrá lugar en los cines Yelmo a finales de mayo, donde competirán los finalistas, los trabajos finalistas, sino que además nosotros hemos dotado al festival de una primera fase amplia, didáctica, donde queremos que los alumnos, los centros implicados, los centros que estén inscritos puedan adquirir conocimiento básico acerca del lenguaje audiovisual para que los trabajos que presenten tengan una cierta calidad y que respete mucho el lenguaje audiovisual, ¿no? Las bases mínimas, ¿no? Entonces, bueno, es una propuesta que a nosotros nos parece muy muy ilusionante porque nos acercaría directamente a los centros a hablar con los alumnos, a enseñarles de primera mano, y además tendrían unas guías didácticas en nuestra página web, en cinefres.com, que se pueden ir descargando y que se van a ir dosificando, se van a ir colgando a medida que el proceso de producción del cortometraje se va realizando. Entonces, la idea es que estos alumnos se hagan sus propios cortometrajes. ¿Desde qué edad estaríamos hablando? Pues estaríamos arrancando en primaria, serían 6 o 7 años, y terminaríamos en FP. Entonces, nosotros los premios estarían separados por modalidades, evidentemente. Habrían un primer y segundo premio y un premio de público en primaria, tanto en primaria como en secundaria, como en bachillerato y en FP, ¿no? Y luego habría un gran premio de CinetFest, donde es el único premio donde sí entran a competición todas las modalidades, ¿no? Ahí puede ganar cualquier corto. Y además hay una cosa muy importante en nuestra propuesta, y es que de verdad que no queremos que el jurado dé importancia a la técnica, así como al buen uso de los recursos que se tengan, ya sean muy pocos recursos o ya sean más recursos, ¿no? En este sentido apostamos por el lenguaje puramente audiovisual. Entonces hay una serie de fases. Cuéntanos, David, ¿cuál se supone que será el proceso? De momento la inscripción está abierta hasta el día 31 de este mes, que eso no implica que haya que presentar un trabajo ahora, ¿no? Sino que se va haciendo después. Efectivamente, como bien dice, hasta el 31 de este mes se pueden inscribir los profesores a través de nuestra página web. Otra de las cosas, de los aspectos importantes de esta propuesta de CinetFest, es que es gratuito para todos los centros, tanto el acceso al apartado formativo como el poder participar en el festival, y esto ha sido posible gracias al apoyo de la Consejería de Educación, el Área de Innovación del Gobierno de Canarias y de Cabildo también de Tenerife, que están apostando por el proyecto, y sobre todo pues estamos muy contentos por el hecho de que esto haga posible que nos acerquemos a todas las islas, ¿no? Y que puedan participar centros de todas las islas, ya tanto sean públicos, privados como concertados. Así que la inscripción sigue abierta hasta el 31. Ya afortunadamente tenemos inscripciones de prácticamente todas las islas, pero sí nos gustaría que aumentase un poquito más la representación en las demás islas, ¿no? Y bueno, y luego habrá un segundo plazo para la entrega de los cortometrajes terminados, que será a principios de mayo, y a partir de ahí saldrán los 24 finalistas. Y entonces la idea es que en la clase pues coja a lo mejor como un ejercicio más la realización de esos cortometrajes, ¿no? Efectivamente. Esto pues propuso un poquito con la masterclass presencial, es el otro servicio que tenemos didáctico, donde los primeros centros que se inscriban podrán recibir nuestra visita y dar una charla de varias horas apoyada en esquemas y apoyada en ejemplos audiovisuales. Además, llevaremos un pequeño equipo técnico de sonido y de cámara para que ellos también lo puedan ver y tocar y preguntar dudas. Y bueno, este servicio, ayer se abrió el plazo de solicitud y ya se puede ir solicitando también por los profesores que lo deseen, para que nosotros podamos acudir a los centros y dar esta información de primera mano, ¿no? En este caso, la masterclass será en un principio limitada, pero vamos a intentar cubrir la mayor parte de centros posibles. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con el director David Cánovas. Nos está presentando este primer Festival Educativo de Cine de Canarias, Cines Fest. Luego colabora contigo el compositor Antonio Hernández, ¿no?, en la organización del festival. Efectivamente, tanto Antonio como yo somos, digamos, se podría decir, los creadores de este festival, y ambos nos unen no solamente la pasión por el cine, sino la pasión por la impartición de clases, ¿no? Ambos hemos sido profesores en nuestros ámbitos, más en la música, en todo lo que es también informática musical, yo más en lo que es realización, y ambos nos hemos unido para crear algo que básicamente que a nosotros nos hubiese gustado que existiese en nuestros tiempos de estudiantes, ¿no? En ese sentido hemos pensado lo que realmente puede ser ilusionante para un alumno, y bueno, la verdad que nos planteamos un objetivo quizás un poquito ambicioso, se podría decir, en el sentido de que no solamente queríamos dar las clases y generar el festival, sino que además queríamos que el festival tuviese lugar en un espacio muy concreto, muy relacionado con el cine, tan directamente relacionado como puede ser los cines Yelmo, ¿no?, donde nosotros estamos acostumbrados a ver las películas los fines de semana, no solo nosotros, sino los alumnos, y nos hacía mucha ilusión que los propios alumnos pudiesen disfrutar ahí mismo de sus propios trabajos en pantalla grande. Además, este proyecto se cierra con el convenio que tiene Canarias Culturante con la Televisión Canaria, y hemos propuesto un programa de una hora de duración donde en junio se emitirá y se podrán ver los primeros premios de ganadores, más algunas entrevistas a los alumnos responsables y profesorado, más un resumen de la gala. Es un poco un proyecto global que querríamos arrancar el año que viene con el inicio del curso escolar, septiembre-octubre, y bueno, este año hemos arrancado a mitad de curso, pero creíamos que era el momento de hacerlo porque creemos que realmente es una motivación para los alumnos, y nosotros queremos ayudar en todo lo que puedan ser perspectivas de futuro para ellos, ¿no? Y por lo menos enseñarles un lenguaje nuevo, que es el lenguaje del cine, ¿no?, y de la televisión. Y bueno, a lo mejor hace unos años, como decías tú, pues esto no sería posible, pero hoy día con los medios digitales y demás, pues se facilitan las cosas, ¿no?, que se puedan hacer esos cortometrajes en las aulas canarias. Efectivamente. Eso es lo que permite que cualquier alumno pueda expresar lo que tiene dentro, ¿no? Entonces, pues nosotros por eso mismo, más que una especie de, digamos, asesoramiento puramente técnico, irá más por otro lado, ¿no? Como tú bien apuntas, con un teléfono móvil se pueden hacer cortometrajes muy curiosos, incluso con bonitas texturas y con un resultado visual muy, muy aceptable, ¿no? Lo cual hace muy pocos años era algo increíble, ¿no? En ese sentido, nosotros aceptaremos, por supuesto, todo tipo de formatos y vamos a incidir mucho en el lenguaje, ¿no? En la, digamos, en la base, ¿no? Para que ellos cuenten las historias y eso es lo que posibilita que exista un festival como este, ¿no? El hecho de que las nuevas tecnologías, con las nuevas tecnologías puedas hacerlo prácticamente lo que tengas en la cabeza, ¿no? Bueno, está muy bien que en medio de tantos recortes pues se escuchen noticias positivas, ¿no? Como la puesta en marcha de este festival. Sí, bueno, nosotros nos hemos lanzado un poco con la ilusión y las ganas y porque veíamos que era un proyecto muy bonito y efectivamente, igual si nos hubiésemos parado a pensar un poco más, pues todo esto que tú dices, pues a lo mejor no nos hubiésemos arriesgado, pero como yo digo estos días, de verdad pienso que cuanto menos hablemos de la crisis, menos existirá realmente, por lo menos menos la notaremos, ¿no? Si estamos todo el día hablando de la crisis, pues la tendremos más presente, ¿no? Entonces nosotros hemos decidido lanzarnos, evadirnos y le proponemos lo mismo a los alumnos y profesores, sobre todo también en el sentido de que la temática de los cortos que nosotros proponemos es una temática libre y de género de ficción. Esto quiere decir que nosotros somos gente de cine, gente de ficción, y creemos que es bonito, ¿no? Es bonito que la gente estos meses, pues bueno, esté pensando, los alumnos y todos estén pensando qué historias pueden contar, que utilizando la imaginación, y creemos que es una herramienta para evadirse de la realidad y sobre todo para divertirse, ¿no? Muy bien, pues esta podría ser la conclusión de esta parte de la entrevista dedicada al Festival Educativo de Cine de Canarias, ¿no? Respecto al CinetFest, poco más queda por añadir en estos momentos, ¿no? ¿Perdona? No, que quiero decir que con esto podemos dejar la parte de la entrevista dedicada al CinetFest. Sí, sí, sí. De acuerdo, entonces recordamos que está ese plazo de inscripción hasta el 31 de enero para todos los centros de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional de Canarias, y toda la información está en la página web cinetfest.com. Entonces, David, tú por otra parte tienes esa faceta como director de cine y desde hace un tiempo pues llevas intentando poder completar tu primer largometraje, ¿no? Sí, efectivamente, digamos que me ha llevado varios años intentar sacar el primer largometraje, finalmente no pudo ser, y bueno, cosas de la vida, que este año he puesto yo en marcha otro proyecto basado en la obra teatral de Antonio Tavares, La punta del iceberg, un autor palmero, y es una obra que en Canarias, a través del Delirium Teatro, ha tenido bastante bastante relevancia, y ahora se va a representar en Madrid el mes que viene por el Teatro de la Abadía. Y bueno, nosotros en su momento adquirimos los derechos de la obra, hicimos la adaptación cinematográfica, y parece que el proyecto va para adelante. Hay un canal de televisión nacional que nos ha comprado los derechos de antena y ahora estamos en proceso de terminar de buscar la financiación para poder rodar la película después del verano. Esa es la idea y bueno, faltan eso, uno o dos pasitos más, que si se cumplen, pues efectivamente se llegará a buen puerto y se rodará por fin mi primera ópera prima, ¿no? Hablando de la crisis, se supone que La punta del iceberg, la obra de teatro, pues habla de una empresa multinacional y demás, ¿no? Pues sí, efectivamente. Desgraciadamente tiene bastante que ver con los tiempos que corren. Y bueno, no lo hablé nunca con Antonio Tavares, si él se inspiró, pero entiendo que sí, en los empleados suicidas que hubo en una empresa francesa, creo que era de correos, hace unos años. Pero bueno, siempre son noticias que no suelen salir demasiado quizá en los medios, es algo desagradable y es algo que tampoco interesa mucho, ¿no? Entonces, bueno, sí pero es una realidad, o sea, es algo que está ahí, ¿no? Es una cosa que está ahí. Y que en este caso Antonio Tavares, en su obra, con unos excelentes diálogos, la verdad que quedamos cautivados y nosotros profundizamos más en ello, ¿no? Sobre todo en el personaje protagonista, que es, digamos, la investigadora, que es la que acaba empapándose de todo esto y viviendo ese ambiente claustrofóbico en primera mano y en primera persona, perdón. Y bueno, ella misma acaba dándose cuenta, ¿no?, de quién es ella también, ¿no? En este proceso de investigación ella se va conociendo mucho más a sí misma también. Bueno, eso es lo que nos estás adelantando de la futura versión cinematográfica de La punta del iceberg. Me imagino que para un director de cine siempre es un reto adaptar una obra de teatro, ¿no? Yo nunca pensé que plantear mi primera película que fuera una adaptación teatral. Bueno, todo por supuesto es bienvenido y estoy encantado. Quizás como realizador el reto es justamente ese, ¿no? Es decir, bueno, si estamos hablando de muy pocas localizaciones y de mucho diálogo, ¿de qué manera como realizador qué puedo aportar yo para que esta película no aburra y sea una película positiva al espectador? Pues justamente ahí es donde tengo que echar mano de mis recursos como realizador. Y pensar sobre todo en el espectador, ¿no? En este sentido sí es un reto para mí, pero me está resultando muy muy gratificante, ¿no? El hecho de planificar, decía, pensando en todo esto, ¿no? Y en efecto, un cambio respecto a tus anteriores cortometrajes hasta cierto punto, que contaban con guiones originales, si no me equivoco, ¿no? Siempre. Es verdad, eso es cierto. Por eso digo que para mí es un poco extraño que de repente me encuentre con una adaptación. Pero lo bonito de esta profesión, como en todas realmente, es que se aprende de cada paso que uno da, ¿no? Y bueno, es un paso nuevo para mí. Pero siempre la verdad que uno lo acaba llevando a su terreno, ¿no? Es decir, si la obra teatral en este caso tiene unos tintes más simplemente puramente de investigación, ¿no? Yo siempre me lo he acabado llevando más a mi terreno, que es el thriller, el suspense y esas atmósferas siempre un poco en penumbra, ¿no? Uno siempre acaba llevándoselo al terreno que conoce y que le gusta, ¿no? Vamos a repasar los títulos de tus cortometrajes hasta la fecha. Mate, de 2002, Sin remite, del año siguiente. El intruso, de 2005, nominada a los Goya. Cambio de turno, 2007. Cuestión de actitud, 2008. El contratiempo, 2009. Y odio, 2011. Un poco una característica general, entiendo yo, en tu obra, David, es que partes normalmente de situaciones cotidianas, pero después se introduce una tensión que no tiene nada de cotidiano, ¿no? Efectivamente, eso puede ser una mezcla, bueno, aparte de que realmente me fascina, ¿no? Me fascina lo fantástico, lo cotidiano. Una mezcla de dos cosas. Por un lado, mi fascinación por la literatura de suspense, la literatura también quizás de terror, iba a decir fantástica, pero bueno, sí, literatura de terror, literatura fantástica, autores como Richard Matheson, que me parece maestro en esto que estás tú comentando. Por un lado eso, ¿no? Mi fascinación por esa literatura. Y por otro lado también el tema de que, bueno, uno cuando se plantea rodar un corto, se plantea rodar cosas que se pueda creer el espectador, que se lo estás tú poniendo, ¿no? En el caso de un cortometraje solemos tener pocos medios. Y bueno, pues uno intenta no ser muy, muy ambicioso, ¿no? Entonces, esa mezcla de los medios que uno tiene junto con la fascinación que tiene uno por los géneros, ¿no? Entonces, digamos que sí, que siempre me ha llamado mucho la atención esa mezcla de género cotidiano con lo fantástico. Y aparte considero que bueno, que puede ser algo verosímil, ¿no? Siempre yo soy un realizador que busca mucho lo verosímil en todo, no solamente en la puesta en escena y en el género, sino en la interpretación de los actores, ¿no? Me parece esencial que la gente se crea lo que les estás contando, ¿no? Y claro, con esta filosofía, pues uno empieza en una situación cotidiana y se mete en los personajes, se cree lo que les está pasando y después está a lo mejor más dispuesto a aceptar lo que sucederá más adelante, ¿no? Puede ser, muy probablemente. En cualquier caso, efectivamente, cuando consigues que el espectador empatice con tu personaje, ya lo tienes ganado, ¿no? Ya se lo va a creer, ¿no? ¿Hay algún ejemplo de algún corto mío donde va un poco más arriesgado y no conseguí conectar con el espectador porque justamente no hay un salto a lo fantástico de una manera demasiado extrema, ¿no? En el caso del último corto, Odio, una manera demasiado extrema que no consigue que el espectador conecte, ¿no? En este caso no está bien medido, quizás, la transición, ¿no? La integración del elemento. Es algo que hay que dosificar y que hay que controlar, porque si no, no consigues la empatía necesaria, ¿no? Con el espectador, que justamente es el lado de lo cotidiano, ¿no? Pero bueno, en Odio tú estabas intentando abordar un tema bastante complejo, ¿no? La manipulación, ¿no? Entre seres humanos. Efectivamente. Pienso que esa parte sí está conseguido, sobre todo a través de Luis Callejo, la interpretación de Luis, el personaje de Luis, me parece un personaje muy, muy potente, pero sí es cierto que el elemento fantástico hay que introducirlo quizás más desde el arranque, que el espectador ya vaya entrando más con él en el caso de este corto, ¿no? Al meterlo de una manera tan brusca, al espectador le cuesta, ¿no? Fue una apuesta muy arriesgada, yo era consciente de esto, pero una apuesta muy arriesgada y entiendo, ¿no?, que se pueda desmarcar un poco el espectador, lo puedo entender que resulte, no estaba yo en una historia muy cotidiana y de repente, ¿no? Entonces hay otros cortos como por ejemplo puede ser Mate, puede ser Sin Remite, donde, o incluso Cambio de Turno, donde se va introduciendo muy poco a poco, y ya cuando llega el momento más fantástico de la irrupción del elemento más fantástico, ya el espectador está muy preparado, entonces es diferente, ¿no? Y bueno, aunque hayas dicho que en ocasiones no contabas con demasiados medios para hacer todos estos cortos, pero es verdad que has trabajado con algunos de los actores más importantes de los últimos años en España, como José Coronado en El Intruso y algunos más, ¿no? No, la verdad que estoy muy contento, muy orgulloso de haber podido trabajar con todos estos actores. Pero sinceramente, de verdad, no tenía nada que ver con el tema de los medios, ¿no?, que tuviera, ¿no? Es verdad que hay veces que no tenía muchos medios y hay veces que sí tenía más medios, pues sí he tenido la suerte de haber gozado de algunas de las subvenciones del gobierno de Canarias Cultura en Red. Siempre son cosas que te ayudan, además, cuando rodábamos en 35 milímetros, ¿no?, que es que si no era imposible, porque se te iba todo el dinero en el celuloide, en los revelados, y en eso no había para más, ¿no? Pero es cierto también que el tema de contar con estos actores tampoco está directamente relacionado con los medios que tenía, de verdad, ¿eh? Un actor normalmente, y es mi experiencia con todos ellos, incluido con Coronado, realmente los conseguíamos porque yo era muy pesado, y me pongo muy pesado y a mandar los guiones e insistir y tal. Y por otro lado, porque realmente les apetecía, les gustaba el guión, ¿no? En la mayoría de los casos porque les ha gustado el proyecto, ¿no? Entonces los actores que tengan mucho caché y tal, ellos nunca te preguntan, ni te exigen dinero, ni te preguntan luego qué vas a hacer con él. Ellos simplemente si les gusta alguien, les gusta, te suelen pedir cosas que has hecho tú antes, algún corto que has hecho, y si les gusta, pues ellos lo hacen, ¿no? Y tienen tiempo, no les importa, ¿no? Es un día o dos de rodaje. Ellos están encantados de ayudar a la gente que está empezando, ¿no? En ese sentido, de verdad que es así. Mucha gente me pregunta, muchos chicos que están empezando, ¿cómo conseguí a tal actor, a José Luis Gil, o cómo se...? Y les digo, mira, simplemente fue enviarles el guión a la representante y decirles que me encantaría contar con su actor, ¿no? Y luego directamente te llaman y dicen que sí. Entonces, de verdad que es mucho más sencillo muchas veces de lo que uno piensa. No es más que se enamoren de tu guión, ¿no? Que les guste tu guión, que te vean así más o menos que lo tienes claro en la cabeza y que les vas a robar poquito tiempo, ¿no? Muy bien, pues podríamos dejarlo aquí. Gracias por estar con nosotros, David Cánovas. Gracias por invitarme a tu programa. Y entonces toca ya despedirnos aquí en La Linterna Mágica. Pues hoy hemos charlado con Jorge Presas de Altijai, colectivo de Fuerteventura,